Gracias. Estoy con el concejal Marcos Vadillo de Juntos para hablar sobre el programa Acceder, porque se vienen algunas modificaciones. Marcos, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquitito qué significa este programa Acceder antes. Hola, buen día, Gerardo. Bueno, un poco, el programa Acceder ha entrado por parte del Ejecutivo una modificación al programa. Hay que tener en cuenta que el programa fue incorporado mediante ordenanza en el año 2017. Fue una ordenanza en su momento que incorpora el programa, y fue algo en su momento no se había dado en la provincia de Buenos Aires, esta idea de que el gobierno municipal mediante un programa financie o sea acompaña a las víctimas de delito en el juicio penal. Es importante aclarar con relación al programa que hubo modificaciones posteriores a la ordenanza original, que fuera la ley nacional y la ley provincial, que le dio participación a aquellas personas víctimas de delito. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente: cuando una persona hay algún tipo de delito penal, quien insta o quien es el que tiene la acción es el Estado a través de la Fiscalía. ¿Qué pasaba? Aquella persona, por lo general, que ha sido demandada, es decir, aquel que se le está llevando adelante la acción, por lo general es quien recae en un defensor, en el defensor oficial. Entonces, aquel que fue la víctima, ya sea a nivel nacional, lo que se llama particular damnificado o querellante, no tenía un acompañamiento por parte del Estado en el momento de participar en el juicio. ¿Por qué? Porque va el defensor oficial, y el defensor oficial ya está defendiendo al imputado. Entonces tenía que recaer en un abogado particular, y bueno, obviamente sabemos que eso tiene sus costos. Entonces, este programa lo que hace es atender a las personas que tienen una situación de socioeconómica de vulnerabilidad y acompañarlos mediante el financiamiento del abogado para que pueda participar. Como te decía, Gerardo, hubo dos modificaciones a nivel nacional y provincial, donde se incorporan también la idea de la víctima y se empieza a trabajar. Nosotros ya lo habíamos incorporado mediante el programa anterior, a lo cual hubo que recapitularlo. Estas modificaciones que se incorporan son, en principio, trabajar el tema de violencia de género aparte. Es un capítulo totalmente aparte, por lo cual ahora vas a ver que la ordenanza se divide en dos partes. Uno, los delitos comunes, que hay un cierto listado de delitos que se amplían, en los cuales cuando la víctima sea de alguno de esos delitos, el Estado lo va a acompañar a través del programa. Y por otro, hay un capítulo que es lo importante, de aquello que se venía reclamando de los distintos sectores, como era la Mesa Intersectorial de Violencia de Género, que pedía que el programa tratase particularmente a los delitos de intrafamiliares o de violencia de género. Y bueno, y este proyecto que estamos tratando ahora de la modificación del programa incorpora un capítulo aparte con respecto a la violencia de género. Tiene varias, en este caso no va a haber una limitación de delitos, o sea, siempre que el delito sea el puente o el camino para ejercer violencia de género, cualquiera fuese el tipo de delito, el programa lo va a cubrir. Cuando se habla de violencia de género, inclusive para poder entrar al programa tiene que tener una vulnerabilidad socioeconómica. En el caso del delito de género se presume. También se presume cuando es una persona mayor de 60 años, cuando es un menor, cuando la persona se encuentra relacionada directamente, económicamente, con la víctima, con la persona que le causó el daño. Si pongamos que la víctima es empleado del imputado, en ese caso también se entiende la sociovulnerabilidad, porque realmente depende económicamente de esa persona. Hoy la ordenanza ya ha sido, se hubo una reunión, la ordenanza pasa por tres comisiones, el proyecto, dicho, pasa por economía, por derechos humanos y por interpretación. Hubo reuniones en conjunto en las tres comisiones. Hoy se está dentro de la Comisión de Derechos Humanos, se ha recibido a la mesa intersectorial que ha traído de violencia de género y familiar, que ha traído algunas modificaciones que se están tratando, lo mismo que los distintos bloques dentro de la misma Comisión de Derechos Humanos. Y bueno, se está logrando una modificación al proyecto presentado por el Ejecutivo para lograr un consenso y poder elevarlo para su tratamiento. La última, Marcos, para este jueves, que hay sesión, no se llega, seguramente para el próximo 9 de junio. Exactamente, sí, ahí ya te digo, la última reunión que tuvimos, de hecho, bueno, justo se dio que la comisión se junta los miércoles, el miércoles pasado no, por el tema del feriado no juntamos, pero bueno, hubo la última reunión, se recibió a la mesa, trajeron distintas cuestiones para incorporar, se están viendo, se están trabajando, en principio había una posibilidad de incorporarla, y bueno, y luego tratarlo y sea, la idea es que pase Derechos Humanos, pase a la comisión de interpretación, la que yo presido, que de allí se plantea el proyecto para presentar elevar a la herramienta. Gracias, Marcos. Muchísimas gracias para todos. El concejal Marcos Badillo, hablando sobre esta modificación del plan Acceder, donde la víctima podrá acceder a elegir su abogado y por medio del programa costear los costos, ¿no? Bien, Charro.